Caracol. Sale estoy. Muy buenas, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Si veis que se corta mi voz o las canciones, pues cosas del servicio técnico. Recibid los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 698 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde en la Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también a través de tu emisora favorita, si está incluida en las más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que pasan nuestra señal y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¡Desde Saper de Calanda! Manda cojones que a 2 minutos de entrar en directo tenga que estar reseteando mi router. Es alucinante. Cuanto más me enfado, cuanto más bebo, es el tema que estamos escuchando. El nuevo sencillo de una de nuestras bandas asociadas de Al Otro Lado. Segundo sencillo en forma de videoclip que presentan los de Leganés, extraído de Donde Nadie Puede Oírte, su más reciente y tercer trabajo de estudio. Este viernes pasado lo presentaban en una repleta sala ahí en su localidad de residencia para toda la gente que acudió a ese estreno en vivo. Y ya desde hace unas horas disponible para todo aquel que tenga una conexión en internet y poder disfrutarlo a través de YouTube y diferentes plataformas. Por la injusta situación, demasiado. bien, pues ya estamos de llenos y si el bendito internet nos deja, que parece ser que sí, no me quiero adelantar a los acontecimientos, ya estamos de lleno en este episodio 698 de Pequeño Ternasco, ya estamos en directo y si no estás escuchando vía podcast, pues lo del directo no te afecta absolutamente nada. En cualquier caso, gracias a todas y a todos por la escucha. Todas y a todos quienes vemos en ese mapa mundi que nos indica desde cuantísimos lugares se nos está escuchando en directo right now, ahora mismo. A todas y a todos quienes nos escribís en diferido a través de vuestra emisora plataforma favorita. A quienes nos seguís en redifusión. Como decía antes, también por supuesto a quienes lo hacéis escuchando nuestros podcasts, siempre disponibles a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, de lunes a jueves en nuestras redes sociales, en las redes sociales de esta emisora y también en la propia web asaltomatarradiorock.com. Nos están llegando los primeros saludos también a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos Logroño Power de nuestro Ternasco Diego. También tenemos madrileños saludos de nuestra Ternajilla Belén, ¡aupay! Que nos dice que se corta la emisión bastante. Pues ahora mismo llevamos 11 minutos de estabilidad. No te digo que no vaya a haber más cortes. En cualquier caso, cualquiera que nos esté escuchando en directo y esté sufriendo esos cortes, por favor que le dé refresh a la página y yo creo que dejará de tener problemas y lo escuchará convenientemente bien. Los cortes estos que ha habido antes de empezar nuestro programa, pues, ¿qué pasa? Pues que se quedan reflejados en las cachés de los dispositivos y luego se siguen produciendo. Es una putada. No dice Belén, ¿se cuela otra emisora? No, no es otra emisora, es la nuestra también, solo que son las canciones que tenemos guardadas en la nube, precisamente para que cuando haya esos cortes no se quede la emisora en silencio. En fin, lamentablemente esto es el pan nuestro de cada día mientras no tengamos un internet en condiciones aquí en el mundo rural, en San Pere Granda concretamente. Contra eso luchamos, aparte de la lucha que es de por sí mantener esto del rock and roll, ya no te digo en la cima, pero al menos sí que no desaparezca. Como bien hacen los protagonistas que han abierto el programa de hoy, los al otro lado, una de nuestras bandas asociadas y también los siguientes protagonistas del día de hoy, Roxa Rosae. Portada y pre-save del segundo adelanto de Arabia. Arabia, que es ni más ni menos el título del segundo de los andaluces PR3, otra de nuestras bandas asociadas. Que hace escasos días desvelaban la portada de ese nuevo adelanto que va a llevar por título El Momento. Y que hoy ponen a disposición de todas, de toda persona que quiera ese pre-save para hacerse el primero o la primera con esa canción, con ese nuevo single, con El Momento, el día de su salida, el próximo 5 de mayo. Como te digo, el momento será el segundo adelanto a Arabia, el segundo trabajo de los andaluces PR3. Además, en sus propias palabras, en la nota de prensa que nos han pasado, dice: quienes realicen el presale del single que la banda facilita desde hoy mismo podrán ser los primeros en escucharlo y estarán apoyando directamente a la formación andaluza en su carrera musical. En el artículo que acompaña el podcast o en el que está integrado el podcast de Pequeño Ternasco cada día podréis ver la portada de ese nuevo sencillo y también habrá enlace directo al link, al pre-save, para que pues lo tengáis ahí reservadito para que cuando salga lo podáis escuchar. ¿Que lo podíamos hacer sonar nosotros? Pues sí, por poder podríamos, porque tenemos la canción. Y ya lo que sí que os puedo adelantar es que si os gustó el primer sencillo, si os gustó el primer sencillo, Nadia, este os va a gustar todavía más. Estoy convencido, pero no puedo hacerlo sonar hasta el próximo día 5 de mayo. Que por cierto es viernes y tampoco lo podemos hacer sonar porque no tenemos programa en directo. Pero sí que podéis asistir en directo al estreno del videoclip de ese segundo sencillo de PR3, porque pondremos pues el enlace al YouTube de la banda para que, si el momento que se estrene, pues en ese artículo del blog de Trovador Urbano, que sale, ya sabéis, los miércoles y los viernes, pues el viernes día 5, se podrá asistir en directo al mismo, en el preciso instante en el que ese vídeo del segundo sencillo de PR3 sea publicado. Lo dicho, el momento, ese es el título de lo que será el segundo sencillo de los PR3. Y vamos a por más cosas, Roxas, ¿sabe? Vamos a ir a por la recontraversión. It's raining blood. Aleluya. La recontraversión. Bueno, hoy en la recontraversión nos hemos quedado con el culo torcido. Mejor dicho, nos quedamos ya con el culo torcido ayer a eso de las 21 horas, hora Madrid, con el tema que compartieron los zaragozanos Salduye. Muy alejado de esa línea de compromiso histórico íbero de la que siempre hacen gala. Ya estáis escuchando el estribillo, ¿no? Go, go, Power Rangers. Lo venían anunciando en sus redes sociales desde hace unos cuantos días y ayer saltó la sorpresa. En sus propias palabras dice: queríamos hacer algo diferente y que os sorprendiera, y creemos que nadie se esperaba esto. Pues estamos de acuerdo al 100%. Y estoy hasta con el susto en el cuerpo, Rosa Rosa. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿El Comando G? ¿Dragones y mazmorras? ¿D'Artagnan y los mosqueperros? ¿O todavía peor, los Loonies Pocoyo? A ver, la gente se la ha tomado, los fans, las y los seguidores, se la ha tomado con bastante humor, ¿eh? Y hay unos comentarios bastante chulos en los comentarios que van debajo del videoclip en el canal de YouTube de los Salduye. A la gente gracienta le ha hecho. Desde luego les ha ido mejor que a los Megadeth, ¿eh? Que hasta la fecha de que yo recuerde, son los únicos que se habían atrevido a hacer una cover de la conocidísima sintonía de la serie esta, que no sé si era japonesa o coreana, de los Power Rangers. Bueno, pues los zaragozanos continúan con esa enorme gira de lambastos. Y además este verano les va a llevar a plantarse en los escenarios de grandes festivales estos que se desarrollan a nivel estatal, como es el Imperium Metal Fest ese. Pues bueno, para no estar tanto tiempo sin sacar nuevo material, han decidido autoproducirse esta cover de la famosa serie de los Go Power Rangers. Y vamos a hacer una cosa: como es tan cortita la canción y llevo hablando encima de ella todo el rato, vamos a escucharla como se merece. Salduye, Go, Go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers.

hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Continúo pidiendo disculpas por los problemas que estáis teniendo hoy a la hora de la escucha en directo. Que sepáis que desde aquí hacemos todo lo posible para que no sucedan, pero claro, los proveedores de internet es lo que tienen. No se preocupa ni una milésima parte de lo que nos preocupamos nosotros por la audiencia, en fin. Estamos escuchando y cerrando la sección del Rincón Oscuro con Black Metal desde Holanda, y lo digo bien, desde la provincia de Holanda, en los Países Bajos. Estos son Evil Out y lo que escuchas, Thoughts That I Can Bear, pensamientos que no puedo soportar. Thoughts That I Can Bear. A Kingdom of Fire, título del segundo largo para estos neerlandeses. We'll be right back. usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Pues como las desgracias nunca vienen solas, nuestro programa de emisión había decidido dejar de funcionar también. Cuando algo tiene que ir mal, va mal y punto pelota. Bueno, ahora parece que ya está todo en orden. Los del podcast lo podréis escuchar todo enterito y bien, porque la grabación no se... Bueno, anda, mírame la grabación, Roxana lo sabe. No va a ser que también... Menos mal, eso está funcionando. Porque ya era lo ultimico que faltaba. Bueno, si estás a la escucha en directo, más que nunca, hoy muchísimas gracias por la paciencia. Te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco por Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock. Y por más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que también estarán sufriendo estos cortes de hoy de nuestro programa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A las que agradecemos enormemente que tengan la bien pasada en nuestro programa y a todas y todos sus radioescuchas. Vámonos a por las bizarradas que hoy tienen un nexo común. Gente estúpidamente ricachona, gastando dinero estúpidamente y a espuertas. Regalará a su hija de 5 años un coche de 150.000 euros para motivarla a ir al cole. La culpa es de los padres, si es que la visten como putas. Efectivamente, la culpa es de los padres en este caso. Ya no sé si la viste como una puta, pero desde luego le han regalado un carro de 150.000 euros a una niña de 5 años para que vaya al cole sin estar enfadada. A principios de este mes, la empresaria malaya Farhana Zara publicó un vídeo preguntándole a su hija Fátima qué quería como regalo de cumpleaños, a lo que la muchacha respondió que desearía o un Mercedes G wagon verde o un BMW con parecidas prestaciones. No te pierdas la niña con 5 años también, ¿eh? Lo que controla de coches. Pues sí, está ahí con la televisión. Se conoce que la mujer y su esposo habían tenido problemas para convencer a Fátima de ir por primera vez a clase, porque aún no había cumplido los 5 años y aprovecharon esta oportunidad para persuadirla. Pero no era una engañifla, no. Unos días después, la mamá publicó otra pieza videográfica en la que se puede ver a Fátima con los ojos vendados, siendo guiada por sus padres hacia un regalo sorpresa que resulta ser justo lo que había pedido. El lujoso modelito verde metido en una caja transparente perfectamente decorada para la ocasión. Lo he dicho, gente asquerosamente rica, ¿eh? Y muy mala educadora de los hijos, por cierto, también, Las reacciones de los usuarios a los vídeos fueron inmediatas. Algunos, los menos, felicitaron a Fátima y le dijeron lo afortunada que era. Y otros directamente criticaron a los padres por malcriar a la niña con regalos que ni siquiera puede utilizar, por mucho que le hagan una tremenda ilusión. Ilusión es el título del tema que ya estás escuchando, sí. Estás consiguiendo que la conexión sea estable. Eso en cuanto al directo se refiere. En el podcast no estáis teniendo ningún problema, lo cual me alegra muchísimo. State of Disaster es el título de tercer larga duración en la carrera de los hard rockeros de Melbourne, Torrential Thrill. Y este, Ilusión, el tercer sencillo extraído del mismo. Torrential Thrill sonando en Pequeño Ternasco. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Los de la anterior bizarrada, asquerosamente ricos, estúpidos y daban mucho asco. Pero es que los que vienen ahora, porque los de antes por lo menos era con sus dineros. Los protagonistas de la siguiente bizarrada lo hacen con el dinero público. Los y las ministras de Alemania gastan en un año 1,5 millones de euros en maquillaje y peluquería. ¡A la mierda, joder! Pues sí, pues sí. Mira que siempre se pone de ejemplo a Alemania como país democrático, como país donde se hacen las cosas seriamente. Pues esto ni en Españistán. Pero que, vamos, que lo tiene que pagar el contribuyente. Sí, sí, sí, sí. Esto corre todo a cargo de los presupuestos generales del Estado. Y además supone un 80% más que el gasto que generaron en 2021 cuando aún gobernaba Angela Merkel. Vamos, que se ha ido la Merkel y eso se ha desmadrado. Venga, festival, ahora pasen, pasen y desfasen. A lo más caro. Venga. La más preocupada por su apariencia es la ministra de Asuntos Exteriores, claro, como viaja más. Annalena Baerbock, del Partido de los Verdes. ¡Coño, los verdes! Pues será maquillaje ecológico, por lo menos, ¿o qué? ¡Hija puta! No importa si camina por el barro en Ucrania o lucha contra el calor de la India. Sus asesores se ocupan de que su aspecto sea siempre impecable, como si se tratara de una puesta en escena para un anuncio de moda. No se permite ni un pelo rebelde, ni que el sudor le haga brillar en la frente. Y la verdad que lo consigue. En 2022 se gastó en cosméticos y esteticistas 136.000 euros. 7.500 euros al mes. La ministra esta no solo marca un punto de aparte de la hemeroteca política, sino que su corte de pelo es tendencia entre las mujeres de su partido. O sea, toda lo que era igual, pues a gastar también, claro. Su colega del Ministerio de Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, no parece necesitar tanta ayuda extra. Se gasta en un año lo que Baerbock en un mes, que aún así 7.500 euros al año. El maquillaje me parece que también son pasta, ¿eh? También, también. Pero no es solo cosa de las miembros féminas del gobierno. El canciller Scholz, por su parte, paga a su maquilladora 40.000 euros al año. A lo que hay que añadir 500.000 en fotos profesionales. La peluquería, como sufre alopecia, se la debe hacer en casa. Menos mal. Menos mal que no tiene pelo, que si no se gastaría otros 50.000 en peluquería. Pero para, es que son todos. El vicecanciller y ministro de Economía, Robert Habeck, de los Verdes también, paga 83.000 euros por sus fotos y 11.500 euros por el estilismo de sus maquilladores. Pero, ¿qué le pasa? Más natural es el titular de Sanidad, el socialdemócrata Karl Lauterbach. Gastó en imagen 20.000 euros. Todo. Más natural, dice. La mitad de lo que destinaba anualmente a su apariencia pública su predecesor. O sea, que el de antes gastaba el doble. El más ahorrador, curiosamente, es el ministro de Finanzas y líder del Partido Liberal, Christian Lindner. Y eso que tiene imagen de metrosexual. Solo gastó unos 650 euros en fotos profesionales y el maquillaje y el corte pelo van por su cuenta. Hombre, hombre, menos mal. ¿Y de dónde salen todas estas cifras? Pues de la respuesta del gobierno a una pregunta parlamentaria de la populista Alternativa para Alemania, AFD. Pero no son completas, ya que algunos ministerios se refirieron a secretos comerciales o encargaron a fotógrafos internos que no se incluyeron en el cálculo. ¡Ja! A la Asociación de Contribuyentes no le hace falta saber más para hablar de despilfarro. Exige recortes de conceptos superficiales. Y de entre los muchos que han listado, uno le saca especialmente de quicio. Se trata de una APP financiada por el Ministerio de Educación e Investigación que aborda el problema de quien acude a la peluquería con una idea precisa para un nuevo peinado, pero no ve cumplida las expectativas tras el paso por el salón de belleza. Con la ayuda de esta aplicación, los peinados deseados pueden visualizarse y ajustarse de forma realista, teniendo en cuenta la forma de cada cabeza y la estructura del cabello antes de que intervengan las tijeras y el tinte, explica el ministerio. Esto lo está financiando el Ministerio de Investigación y Educación. La aplicación también permite medir la satisfacción de los clientes en los salones y que estos puedan pedir los productos más populares a partir de los datos recogidos. El ministerio destinará al desarrollo de esta app más de 1,3 millones de euros hasta otoño de 2025. Éxito es una necesidad, claro. Por el culo te la hay. Nos consideramos una tarea esencial del gobierno optimizar la fidelidad de los clientes y las perspectivas de beneficios de las peluquerías, critica la asociación. Pues yo sí que les iba a abaratar los costes, sí. Pero a golpe de... Tomahawk. Well, I'm upset, la peluquería Tomahawk, fuera caballero. Y si no, a lo Alicia en el País de las Maravillas. ¡Que le corten la cabeza! Ni maquillaje, ni peluquería, ni nada. ¡Guillotina! ¡Sí, señor! Bueno, Tomahawk es la banda que están escuchando y esto se titula Stone Letter, letra de piedra. Tras su quinto álbum en 2021, los alternativos estadounidenses revisitan su cuarto trabajo, Other Fellows, y lo relanzan este 2023 tomando este sencillo como sencillo presentación de esa reedición. El relleno. Pues hoy nos tocamos con esta balada de los cariocas Evergrey, que formaba parte de Glorious Collision, su disco del 2011. Pero que acaban de lanzar en forma de videoclip y nuevo sencillo. Esto se titula Equivocado, Wrong. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, no, que queda despedirse como manda San Bergalanda. Now when things were broken, it would show. Somehow I thought I always knew the difference between a lie and truth. can't prevent the wounds. I'm sore and my suffering's greater. I wish for sleep so that I could rest. And I run from the obvious, feels so devious, cause I thought that I was free. Y otro me tengo que aguantar. A la mierda mandarte ya. En fin. Trataremos de que no se me lleven los demonios. Y nos vamos marchando, Roxa Rosa. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, hoy todavía más si cabe, porque los que os habéis quedado conectados y conectadas sois unos auténticos campeones y campeonas. Agradecer también a quienes lo escucháis vía podcast, y os recuerdo como hago cada día, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, gastando, viendo cómo se gastan dinero la gente por ahí sin conocimiento ni talento, en un atasco la cosa mejora escuchando Pequeño Atasco. En tanto sal de la estación, a la cascada y a jugar a la pala. Mañana más, jagures, monamures, se os quieren. ¡Mua!